Oye, la cabeza. Sí, te compraste otro y también tiene cámara. Sí, pues incluido, sí, toda la four-wheel drive. Tiene que ser súper cara, man. Carísimo. ¿Y por qué en vez de comprarte teléfono que saca foto, no te compráis una cámara que saca foto, weón? ¿Y cómo hablo por teléfono con la cámara, weón? ¡Dale!